Tenemos que generar que las escuelas sigan siendo el espacio seguro. En todas las encuestas que hay de percepción de inseguridad, de dónde la gente se siente más segura, el lugar donde han dicho que se sienten más seguros son las escuelas. Tenemos que seguir, y esa es una parte muy importante que les toca a ustedes, seguir afianzando ese sentimiento de que las escuelas es un lugar seguro.